el cantante de Árbol, que vino acá con su violín para tocar un rato. Vamos a hacer una canción que se llama Ella Dijo, precisamente, en la que el Señor ha grabado. Aquí va.